Un hombre abandonado, despreciado y lleno de cicatrices luchó hasta su última onza de valentía por la paz y la justicia entre los hombres. Esta es la inscripción que aparece en esta placa. Es una escultura de Aurelio Teno, un escultor y pintor cordobés que destacó principalmente por sus interpretaciones de Don Quijote. ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama! Estamos en Nerja. Empezamos nuestro paseo en esta escultura y vamos a llevaros hasta la zona más conocida de Nerja. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. ¡Hola! Durante nuestro paseo os explicaremos por qué es conocida Nerja y por qué merece la pena visitarla. Y además vamos a ver un montón de expresiones un tanto rebuscadas, es decir, poco conocidas. A ver cuántas hay que no conoces. ¡Vamos allá! Nerja es uno de los pueblos más bonitos de la Axarquía. Ya hemos visitado algunos de esos pueblos, algunos de los pueblos blancos. Nerja se encuentra muy cerca de la Sierra de Almijara. Es un lugar precioso y se ha convertido en un lugar muy reconocido en toda la provincia. Muchos turistas eligen Nerja para pasar sus vacaciones. Hay sobre todo ingleses, alemanes y franceses, aunque viene gente de todas partes. Antiguamente este lugar se dedicaba a la agricultura y a día de hoy sigue haciéndolo. Ha conseguido mantener sus antiguas tradiciones. Se plantan sobre todo calabacines, habichuelas, judías y algunos cultivos tropicales por el clima tan particular que tienen en esta zona. Respecto al origen de este pueblo tan bonito de Málaga, no se sabe demasiado. Se desconoce la fecha en la que se fundó el pueblo. Pero se cree, parece ser, que ya existía desde la época de Abderramán III. Abderramán III fue el que llegó también al Muñécar, ¿no? No, el que llegó al Muñécar fue Abderramán I, no III. Pero entonces Abderramán I es el tatarabuelo de Abderramán III, ¿no? O su tataratatarabuelo. O su tataratataratatarabuelo. Y así podríamos seguir todo el podcast. Todo el podcast, pero no. No sabemos. Yo lo haría, pero debe ser que son familia, seguramente lo sean, pero no sabemos exactamente qué relación hay entre Abderramán I y Abderramán III. Bueno, se puede decir que son tocayos. Eso sí, ¿qué significa? ¿Qué es ser tocayo? Cuando una persona tiene el mismo nombre que tú, ¿no? Exacto. Exacto. Si hubiera otra persona que se llamase Mar, pues sería mi tocaya. Entonces, sabemos que Nerja existe desde hace muchísimo tiempo. La primera muestra escrita acerca de Nerja y de su existencia es de un poeta árabe que viajó por esa zona en el año 917 y escribió varios versos demostrando su admiración por los paisajes que contempló en Nerja. Los árabes, además, fueron los que le dieron el nombre. No se llamaba Nerja, se llamaba Narija o Naricha, que significa manantial abundante. Se supone que antes de la época árabe nadie vivía en esta zona, pero ciertas teorías apuntan a que eso no es así. Se cree que en la zona de Nerja hubo cierto tipo de vida humana en el Paleolítico superior. Por eso, muchas personas que visitan Nerja van a las cuevas de Nerja. Es un lugar muy interesante, que a lo mejor en otra ocasión os enseñamos, donde podréis descubrir esas teorías que apuntan a que hubo vida en esas cuevas y en toda esta zona. Te voy a cortar un momento para decir que aquí estamos en la Plaza de España de Nerja. Sin quererlo, hemos visitado ya muchas plazas de España y al final vamos a poder ir tachando todas. Tenemos la que yo diría que es más famosa, la Plaza de España de Sevilla, y hay al menos otras dos más que ya la hemos visitado y las veréis dentro de poco. Y ahora vamos a pasar a la parte donde vamos a enseñaros expresiones algo rebuscadas, pero aún así que son útiles, porque ya lo sabéis que nos gusta crear contenido que sea práctico y lo podáis utilizar en la vida cotidiana. Entonces, primera expresión. Estar metido en el ajo. Esta expresión la utilizamos para hacer referencia a que eres parte de algún problema o eres responsable de algo malo que ha sucedido. Por ejemplo, ¿te has enterado de lo que ha pasado en España con el rey emérito? Sí. Esperemos que al menos su hijo, el nuevo rey, no esté metido en el ajo. Bueno, como ya sabrás, en España tenemos monarquía. Y últimamente, bueno, hace ya algún tiempo, hubo un escándalo con el rey emérito, el antiguo rey de España, el rey Juan Carlos. Pasaron muchas cosas interesantes y que han hecho de nuevo, como ya hablamos en la Guerra Civil, aunque esto no sea tan grave, han hecho que la población se enfrente entre sí por aquellos que están a favor de que el rey se haya marchado de España y los que no. Si quieres saber, porque no lo sabes o no lo has visto en las noticias, lo que ha pasado con el rey y lo que pasa, el problema que hay un poco en España con la monarquía, escríbenos, dínoslo y tal vez podamos hacer un viaje en el que te contemos qué pasa con la monarquía en España. Sería muy interesante porque realmente la monarquía empieza cuando acaba el franquismo. Entonces, es muy interesante cómo hubo un vacío de poder cuando murió Franco y cómo se rellenó con la monarquía y la llegada de la democracia. Y creo que va a gustar mucho para los amantes de la historia. Pero ahora vamos con la siguiente expresión. ¿Cuál es la siguiente expresión, Mar? Dar el coñazo. Hay que tener cuidado, porque coñazo es una palabra malsonante. Tampoco es una expresión que debas usar en todos los contextos. Pero se usa habitualmente en España. Dar el coñazo, ser un coñazo, varias expresiones como estas. Es una palabra malsonante, pero tampoco me parece grave. Realmente la puedes escuchar a cualquier tipo de persona y tampoco es una palabra que esté mal usada, simplemente que sepas que forma parte del vocabulario coloquial. Exacto. Dar el coñazo significa ser pesado, molestar. Por ejemplo, yo podría decir, podríamos decirle a cualquier persona que nos está molestando, oye, deja de darme el coñazo. Y también existen otras expresiones que también son muy habituales, como qué coñazo, menudo coñazo. Y eso lo puedes decir, pues, a lo mejor viendo una película. Estás viendo una película y a mitad decides quitarla y poner una película en español para mejorar tu nivel, porque esa película es un coñazo. Dices, menudo coñazo, vamos a ver otra cosa. La siguiente expresión es ponerse manos a la obra. Significa comenzar a hacer algo o emprender un trabajo. Por ejemplo, Mar, he tenido una idea para poder enseñar español mientras viajamos. Perfecto, ¿y qué necesitamos? Una cámara y ganas de viajar. Pues, ¿a qué esperamos? ¡Manos a la obra! La siguiente expresión es también coloquial y un poco malsonante. Félix me ha dejado hoy todas las expresiones malsonantes a mí. Así que esta es partirse el culo. Es como partirse de risa, pero suena mucho peor porque usamos la palabra culo. Pero al final es reírse muchísimo. Por ejemplo, mientras yo estoy teniendo que explicar esta expresión, Félix está aquí a mi lado partiéndose el culo. Claro, es que has dicho la palabra culo muchas veces y me parece gracioso. Entonces, ¿cómo podríamos usarla? Por ejemplo, ¿has visto el nuevo monólogo de Dani Rovira en Netflix? Lo he recomendado muchas veces en mis emails. Lo sé y me he partido el culo viéndolo. Es que ese tipo es un crack. Encima es de Málaga. La siguiente expresión es verse el primero. Decimos esto cuando a alguien se le notan sus intenciones. Por ejemplo, ¿quieres que vayamos al cine? Me han dicho que hay una película muy interesante. Tú lo que quieres es comer palomitas, que se te ve el plumero. Y no solo palomitas, también me gustaría ir a cenar. Otra expresión que me gusta mucho es no me toques las palmas, que me conozco. Que significa que no me animes porque ya sabes cómo soy. Básicamente que si ya sabe cómo me pongo, ¿para qué me invita? Como el meme. Claro. Y además, esta expresión también es una canción de María Isabel, que es una cantante infantil. Bueno, no sé si sigue cantando a día de hoy, supongo que sí, aunque ya desde mi punto de vista no es tan conocida como antes. Fue una estrella infantil del panorama musical español que cantaba esta canción, No me toques las palmas que me conozco, y Antes muerta que sencilla. No me toques las palmas que me conozco. Son dos canciones que se escucharon muchísimo, pero bueno, nosotros éramos muy pequeños. Entonces podríamos usar esta expresión, por ejemplo, aquí. ¿Este finde vamos a tomarnos algo por ahí? Qué va, tía, tengo que trabajar. Pero he encontrado un sitio con música en directo que tiene muy buena pinta. A ver, no me toques las palmas que me conozco. Y esto significa que acabamos yéndonos de fiesta, porque apenas yo insista un poco para decir que sí. Pues vamos. La última expresión que vamos a ver hoy es vaya tela. Aunque en los ejemplos vamos a ver algunas más. Son un extra. Expresiones adicionales. Usamos vaya tela en muchos casos diferentes. Es una locución multiusos, podríamos decir eso. La usamos para expresar sorpresa, escándalo, admiración, incluso indignación. Puede usarse en muchos contextos diferentes. Por ejemplo, el otro día mi profesor me dijo que me quitara de la carrera porque no iba a llegar a nada. Vaya tela. Pero lo peor de todo es que la nota más baja que he sacado ha sido un notable. Pues ni caso, a palabras necias, oídos sordos. Esa es otra de las expresiones, a palabras necias, oídos sordos. Significa que cuando alguien te diga algo que no es acertado y que además es desagradable para ti, no le escuches. Eso es lo que significa. Normalmente se lo decimos a otra persona para tratar de animarla, para decirle que no haga caso a esos comentarios o a esas palabras desalentadoras, es decir, que sirven para desanimarle exclusivamente, y que siga adelante tapándose los oídos porque lo que está haciendo está bien. Como en este caso, si tu profesor te dice que no vas a llegar a nada, no le hagas caso y sigue adelante. Con esfuerzo, trabajo y constancia conseguirás cualquier cosa que quieras, en los estudios, en el trabajo y en tu vida en general. Otra expresión muy al hilo de esta, de a palabras necias, oídos sordos, es hacer oídos sordos, que significa más o menos lo mismo. No hacer caso, no escuchar, porque, bueno, es lo mejor para ti en ese caso o no. Por ejemplo, deja de hacer oídos sordos y hazme caso, ¿vamos a ir al cine o no? Y ahora que ya hemos acabado con las expresiones, bueno, ya sabéis, siempre insisto en lo mismo, siempre os doy el coñazo con el mismo tema, pero nos encanta que nos escribáis por email y que nos digáis qué expresiones conocíais, cuáles no, incluso podéis animaros a enviarme algún ejemplo y os lo corregiré. Ahora vamos hacia el balcón de Europa. Este es el sitio más importante que debes visitar en Nerja. Por supuesto, también es el más conocido, pero no puedes ir a Nerja y perderte este lugar increíble. Es un mirador suspendido sobre el mar. Es precioso y desde ahí puedes ver las playas y el mar Mediterráneo. Se ve precioso. Según la leyenda, el mismísimo rey Alfonso XII le puso el nombre a este mirador. Cuando el rey visitó esta zona en 1884, había habido un seísmo, un terremoto. Entonces el rey visitó la zona para preocuparse y mostrar su apoyo y su ayuda a las personas que habían sufrido las consecuencias de ese terremoto. Entonces Alfonso XII llegó a este mirador y, asomándose al ver las vistas, dijo: "Este es el balcón de Europa". Y desde entonces se quedó con ese nombre. Y lo cierto es que es espectacular. merece la pena ir a Nerja y pararse unos minutos a mirar el mar y las playas desde aquí. A mí personalmente me gustó mucho y de hecho fuimos a Nerja porque buscando imágenes de pueblos en Google me salieron unas fotos de Nerja desde arriba y me parecieron de otro país y dije, ¿esto dónde es? Y me dijo, Mar, esto es Nerja. Y dije, pero Nerja está ahí al lado. Y me dijo, sí, claro. Y dije, pues vamos a Nerja. Y dijo, pues vamos. Y acabamos en Nerja, en el balcón de Europa. Nos inflamos a comer mexicano y echamos un día súper agradable. Y el balcón de Europa es una visita obligada sí o sí, hasta tal punto que la gente va a Nerja para visitar el balcón de Europa. Así que, si algún día vas a Nerja, ve al balcón de Europa y nos mandas una foto desde el balcón de Europa que nos hará mucha ilusión. Y aunque no sea comida típica, el restaurante mexicano en el que comimos es muy bueno y creo que lo podríamos recomendar. Así que, bueno, si planeas unas vacaciones por aquí, ya sabes que te podemos hacer muchas recomendaciones, no solo de Nerja, sino de otros sitios. Y espero tu mensaje sobre estas expresiones. Ya sabes, aunque te dé pereza, será una gran idea que me mandes algunos ejemplos con esas expresiones para que yo te las corrija y sigas mejorando. Y de paso nos dicen si quieren la parte histórica de los Borbones en España, que también puede ser muy interesante. Eso también sería una buena idea. Me mandas algunos ejemplos, yo te los corrijo y nos dices a los dos si quieres que hablemos de la monarquía en España. ¿Sí? Sí. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós! ¡Adiós!